Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto enorme estar otro sábado más aquí con ustedes en su programa Compartiendo. Hoy empezamos un poquito tristes, ¿no? Perdimos 3-1. Y lo peor de todo es que uno de nuestros jugadores, de lo que estoy leyendo ahorita la prensa, dice el diagnóstico de Castillo es pesimista. Parece que tiene roto algo en su rodilla derecha y se perderá el Mundial. ¿Qué te parece? Parece que se estima que los ligamentos cruzados se hayan comprometido en extracción y que se hayan roto totalmente. Con esto él quedaría fuera del Mundial. Uno de los atrancadores, como digo yo, de nuestra selección, pues parece que se va a quedar sin Mundial. Aparte de eso, el día de mañana estamos festejando el Día del Daniel, el Día del Niño, ¿sí o no? Pero por supuesto, dice, claro que sí. El día de hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que se viene. Ya apenas faltan poquísimos días para que empiece la rueda muy grande, la rueda mundialista. Y realmente nos interesa muchísimo saber cómo estamos y qué estamos haciendo. También vamos a hablar un poquito de la historia, de ver desde cuándo y hasta cuándo se festeja lo del Día del Niño, ¿no es cierto? Sí nos interesa un poco. Pero ¿qué les parece si esta tarde empezamos con algo de música? Veamos qué nos tiene preparado Daniel. Así que esto arranca a la voz de Compartiendo. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. Complicado llegar hasta acá porque me acabo de enterar que el día de hoy es el concierto de el maestro argentino Fito Páez, ¿no? Uno de los cantautores, compositores y músicos más famosos de la Argentina y uno de los más famosos también, por qué no decirlo, de Sudamérica, el señor Fito Páez. Un poco controversial, un poco extravagante inclusive en su forma de actuar, de hablar, de proceder, de vestirse, pero como músico nadie le cataloga, nadie le discute nada. Es un señor que realmente tiene una música muy buena, ¿no? Tal vez unas pocas canciones, inclusive algunas personas no comprenden mucho la forma de hacer música de este gran cantautor argentino, pero me gusta especialmente el Circo Vip, ¿sí? Muy buena canción. Muy buena canción el famoso Circo Vip. También existen muchísimas más canciones de este señor que son excelentemente bien. ¿Saben? Hace un momento me escribieron y me dijeron que realmente segundo Alejandro Castillo, el mediocentro sería, el mediocentro ecuatoriano, realmente se perderá el Mundial. Parece que está confirmado que tiene roto los ligamentos de su rodilla derecha de hecho al choque fortuito que tuvo con el jugador de la selección mexicana, pero así es el fútbol. ¿Quién iba a pensar que en medio de un partido amistoso te ibas a lesionar? Imagínate lo que es quedarte a 15 días de empezar la gran gesta mundialista, quedarte así, sin pan ni pedazo, ¿no? También me mandan y me dicen que, por favor, envíe un gran saludo y un abrazo a quienes nos están escuchando, como todos los sábados a la misma hora en el Centro de Comercial de Negocios y Mayoristas. Cómo no decirles que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros en Compartiendo. También me acaban de escribir otro mensaje y nos dicen que muchísimas gracias por tener programas que algunas veces nos sacan de la monotonía de la radio. Sí, no, monotonía de la radio. Nosotros lo hacemos un poco divertido, un chance divertido. Sí, no, lo hacemos lo posible por hacerlo divertido. No hay más, no hay más, no hay más. Al que sí. ¿Qué más dicen? Nos están escribiendo, sabes que nos están escribiendo mucho. Me encanta. También hay que ponerle un poquito de énfasis en que Fito Páez es uno de los mejores arreglistas a nivel de Sudamérica y el dueño de uno de los salones de estudio más famoso donde van a grabar grandes artistas, inclusive hasta artistas ecuatorianos han ido a grabar allá en los estudios de Fito Páez, justamente el estudio de Fito Páez llamado Circo VIP. ¿Qué tal? ¿Circo VIP? ¿Sí? ¿Te parece? Vamos con Circo VIP, regresamos. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland. Y los monos están devastando este lugar. Buscando cobre. Mi pasado. Estábamos escuchando esta canción del maestro Fito Páez, el Circo Beat, una de las canciones más sonadas de él, ¿no? También hay otra canción que comentábamos con el Daniel y nos decía que esa canción fue escrita justamente cuando Argentina atravesaba una de las mayores crisis a nivel de su historia económica y nos decía, y él decía que la única alegría que tenía en ese momento el pueblo era el fútbol, ¿no? Y justamente estábamos investigando porque nos quedamos con la duda y dice que sí, realmente parece que segundo Alejandro Castillo, el mortero ecuatoriano, pues se pierde el mundial porque dice que tiene una distensión de ligamentos, de todos los ligamentos de su rodilla derecha. Eso quiere decir, lastimosamente, que segundo Alejandro Castillo no estaría en óptimas condiciones para poder jugar el mundial. Cabe recalcar, como yo decía, se rompió el mexicano y nos lo rompió al ecuatoriano. Pero así es el fútbol. A 15 días del Mundial, parece que nos quedamos con una baja más, ya que Armando Huila también ya fue descartado de la lista de los 23. Pero vamos a ver, todavía nos quedan muchísimos buenos jugadores, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo nos va en este Mundial. Yo creo que bien, tengo la vibra que bien. Después te digo lo que dijo un brujo peruano sobre quién gana el Mundial, ¿qué te parece? A eso, ¿qué más quisiéramos, no? Así que ya volvemos, vamos a dar una pausita y regresamos enseguida. Compartiendo. Hola, mi gente, ¿estás escuchando? Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Un mundo ajeno. Retrato de una familia palestina que por 3 generaciones ha vivido en un campo de refugiados en el Líbano. Originario del mismo campo, Fleifel reflexiona con humor sobre la identidad, la pertenencia y la amistad. Domingo 1 de junio, 18 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Poder e Impotencia, un drama en 3 actos de Ana Recalde Miranda. La destitución de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay es narrada a través de un seguimiento de primera mano de Lugo y sus colaboradores cercanos. Aguda reflexión sobre el carácter ambiguo y con frecuencia ficticio del poder político. Miércoles 28 de mayo, 17 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional.

Venimos escuchando al gran maestro Fito Páez. Justamente el día de hoy estará presentándose en poquísimos instantes acá a Rado, acá juntito, ¿no? Acá al ladito. Ojalá tengamos chance de escucharle, ¿crees? ¿Sí se escucha? Para quedarnos al veredazo, pero dentro de la radio. ¿Sí, no? Y bueno, veníamos escuchando esta canción que justamente hace un momentito estábamos conversando con Daniel. Decía, para mí es uno de los íconos que tiene este Fito Páez, ya que esta canción la escribió justo cuando Argentina atravesaba la peor de las crisis económicas que ha sufrido en los últimos años. Aquella crisis que le llevó inclusive a los propios argentinos a rebuscar las cosas que podían llevarse a su mesa en los basureros de los grandes hoteles, ¿no? Que les dejó básicamente en la quiebra, hasta que llegó, si no mal recuerdo, justamente el esposo de quien ahora es la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue él quien logró rescatar a la Argentina de la gran crisis que tenía. ¿Sabes? Me están contando aquí que dice que existen muchísimas predicciones al respecto del Mundial, pero la que más se acerca a ella es la que sucedía, la que diría un brujo peruano, en la que dice que se volvería a repetir un maracanazo. Que Brasil se quedaría otra vez a la espera de otra, de conseguir su hexacampeonato mundial, y quien conseguiría en la Copa del Mundo es nada más y nada menos que Argentina, casi digo, que Uruguay. Dice que Ecuador pasará tranquilamente a los octavos de final, pero que lastimosamente otra vez hasta ahí llegaremos. ¿Qué tal? Dice que Argentina pasará exactamente lo mismo y muchísimas otras cosas. ¿Qué te parece? Nos vamos a quedar sin mundial otra vez. Dice también que Ecuador tendrá la posibilidad de mostrar su mejor fútbol y será eliminado por una de las grandes selecciones, quien avanzará hasta la fase final y justamente perderá la final contra Uruguay. ¿Qué te parece? Nos vamos a quedar otra vez en octavos, dice. ¿Tú qué crees? ¿Pasaremos? Yo confío que sí. ¿Sabes qué? Para mí me parece que una de las mejores selecciones que he tenido, individualmente hablando. Colectivamente sigo diciendo que me parece que les falta un poco. Me dicen exactamente que la persona quien chocó contra nuestro volante ecuatoriano fue el señor Luis Montes de la selección mexicana, quien tuvo o sufrió una ruptura de tibia y peroné de su pierna derecha. Sí, ¿estás viendo, Daniel? ¿Qué tal está? ¿Doloroso? Ay, ay, ay, dice. Sí, arrasado. Así es el fútbol, mi querido Daniel. A mí también me pasaron accidentes jugando fútbol. Pero no tan graves, pero sí me pasaron. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? El día de mañana me están diciendo que cómo no voy a hacerles honor, oye, si nosotros todavía somos unos niños de cuna, ¿no es cierto? Por favor, si nosotros todavía somos niños de cuna. No sabemos lo que es la vida. ¿Sí o no, Daniel? Sí, claro, nosotros somos unos angelitos. Si no nos han contratado de niño Dios es porque somos medios grandes nomás. ¿Sí o no? Eso dicen, ¿no ven? ¿Sabes que el día de mañana es el Día Internacional del Niño? Esto es una fecha creada por la UNICEF y dice que simplemente consagra la fraternidad y la comprensión que debe existir de todos los niños del mundo. Y justamente en estas fechas, en algunos países, ciertos niños se reúnen y empiezan a dar a aquellos niños que poco o nada tienen en sus respectivos países. No he escuchado la verdad que aquí haya todavía sucedido algo como eso, pero sería muy muy loable de gente. Me parece que los Boy Scouts se reúnen en esta fecha para llevar comida a todos los niños, ¿no? El Día Universal del Niño es un día consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo y destinado a las actividades para la promoción del bienestar y de los derechos del niño, de los niños en el mundo. Como te decía, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1954, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal donde se celebre a todos los niños del mundo, y surgió esta idea y fue transmitida a todos los gobiernos estatales para celebrar dicho día. La ONU celebra el Día del Niño el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. ¿Qué te parece? Así que nosotros celebramos el Día del Niño, pero antes también existía la Unión Internacional para la Protección de la Infancia, quien fue quien llevó la idea a la Organización de las Naciones Unidas, planteándoles que debía haber un día especial para festejar a los niños. Después, 40 países decidieron unirse a esta fiesta y celebrarla hasta que las Naciones Unidas la declaró como una fiesta universal. Que se festejaron el día, o sea que mañana festejas el Día del Niño. Pero por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? ¿No es cierto? ¿Qué nos irán a dar de regalos? Eso es lo que yo pienso. Mira lo que te dicen, Daniel. Daniel tiene de niño lo que yo tengo de astronauta. No sé cuál. No sé si vos o yo. No sé si tú o yo. ¿Cuál de los dos, Daniel, será? Sería de especificar, ¿no? Para mí, ¿qué eres tú, oye? Sí, ¿no? Pero, ¿sabes lo que me acaban de también escribir? Me dicen, los días del niño lastimosamente solamente muy pocos lo pueden festejar, ya que lastimosamente existen todavía niños en la calle trabajando, niños en la calle que te están pidiendo un pedazo de pan, o muchos de ellos te están pidiendo una limosna para poder llevar comida a sus estómagos. Realmente creo que los gobiernos deberían trabajar no como un día de festejo, sino como un día para acordarnos de que estos niños existen y trabajar para que esto desaparezca de las calles. Muy buen mensaje, ¿no? Agradecemos a la señorita ingeniera Alexandra Quiroz, compañera mía de estudio ahorita en la Politécnica Nacional. Y sí, compartimos muchísimo tu idea. Debería ser una fecha no para celebrar, sino para recordarnos a aquellos niños que se encuentran en las calles. ¿Sabes? Es más, ahorita que estaba entrando acá a la Ágora, a la Casa de la Cultura con este del concierto, se ven muchísimos niños aquí afuera vendiendo caramelos, cigarrillos y todo lo demás. Cuando creo que son niños que deberían estar en sus casas viendo televisión, jugando o haciendo cosas de niños, ¿no? Pero lastimosamente la pobreza es la que nos lleva a tener este tipo de trabajos. Y tener que ayudar a sus casas de alguna forma, y qué mejor hacerlo que ayudando a sus padres. Lastimosamente puedo decirle que poco o nada se trata de ayudar a esta gente. Al menos en este momento yo no he visto a alguien o algo, alguna entidad que se preocupe por este día. No hemos escuchado nada. ¿Has escuchado algo tú? No, nada, never. ¿Sabes que en Albania se celebra el 1 de junio? Unos datitos, ¿no? Alemania se celebra el 20 de septiembre. En Argentina se celebra el tercer domingo de agosto. En Australia, el cuarto miércoles del mes de octubre. Y así, muchísimas. En Brasil se celebra el 12 de octubre. Y ahí no se conoce como el Día del Niño, sino se conoce como el Día Mundial de la Crianza. De la crianza, ¿ves? ¿A qué veas que yo también estoy practicando mi portuñol para irme al mundial, hermano? ¿Qué te pasa? Aunque sea por televisión, pero me voy a ir al mundial. ¿No es cierto? Así como nos vamos todos. También dicen que en Ecuador, el 1 de junio, las instituciones educativas, escuelas y colegios organizan fiestas dentro de sus establecimientos para recordar y reflexionar acerca de los derechos de los niños. Se celebra con música, alegría. ¿Sabes que me dicen que el Ministerio de Inclusión Social sí ha preparado varias actividades justamente para celebrarles a los niños, sino que no ha habido la difusión necesaria para que estos se lleguen a conocer? Bueno, entonces retiro lo dicho, si es que ha existido, estas celebraciones por el Día del Niño por parte del Estado, pues, mis felicitaciones. Pero vamos a ver qué tanto hacemos no solamente el Estado, sino nosotros como entes activos de esta sociedad por este Día Internacional. Daniel, ¿vas a ponerme la canción del Día del Niño o no todavía? ¿Abro? Bueno, dice que para despedirnos vamos a poner el abuelito Dime Tú. No, bueno, vamos a ver qué tiene Daniel preparado. Regresamos enseguida, no se vayan. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Bueno, tuvimos un pequeño problemita técnico. Fito Páez dijo que ya se arrepentía y que como el Daniel no le pagaba nada, mejor se iba a cantar al lado. Sí, ¿no es cierto? ¿Sabes? Hace un momentito me acaban de escribir y me dicen que, confirmado, el mortero Castillo tiene distensión de ligamentos de la rodilla derecha y que esto solamente se cura de en 7 a 8 semanas de inactividad. Quiere decir, 2 meses, cabo mundial. Lastimosamente se le acaba de acabar el mundial al señor segundo Alejandro Castillo. Sí, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dice que, según Reinaldo Rueda, el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, estoy leyendo lo que me acaban de comunicar, lastimosamente fue un partido que mostramos poco fútbol a ambas selecciones, que no podíamos arriesgarnos tanto, pero que lastimosamente son situaciones fortuitas que se presentan en cada uno de los encuentros. El fútbol es un deporte de contacto y lastimosamente le tocó a segundo Alejandro Castillo sufrir este gran golpe que posiblemente lo deja fuera del Mundial. Pese a ello, el director técnico de la selección ecuatoriana, Reinaldo Rueda, esperará hasta el día lunes para ver cuál es la situación de segundo Alejandro Castillo y por tanto, puede llegar a la cita mundialista. ¿Algún médico que nos diga qué es una distensión de rodilla, de ligamentos de rodilla y cuántas semanas de recuperación tiene, no? ¿Sí, no? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Sí, no? Así que también dice que Monteolivo también se pierde el Mundial. Monteolivo también se pierde el Mundial. El jugador sale fracturado del juego donde Italia empata 0-0 con Irlanda. Rafa Márquez informan que solamente sufrió una leve fractura de lo que se creía iba a ser también para irse fuera del Mundial. ¿Qué tal? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, también me dicen que existen apodos para las selecciones del... para las selecciones que jugarán el Mundial. Sí, ¿no? Realmente vamos a ver. Sí, ¿no? Vamos a ver. ¿Quieres saber cómo les dicen a las selecciones? ¿Quieres saber cómo les dicen a las selecciones? Porque dice que... dice que está habiendo. ¿Cómo se les dice? Si es que ya conocen que la mayoría de gente está viendo la mayoría de apodos que tienen las selecciones de los de las que participarán en el Mundial. ¿Qué tal? Solo para tus ojos. Solo para tus ojos, dice. Los países presentaron sus listas de convocados. Estoy leyendo ahorita un poquito de la prensa internacional. Quiero ver qué más dicen sobre el Mundial. Pero bueno. Luis Montes se fractura y México suma una baja para el Mundial a Brasil. Holanda dio lista definitiva. ¿Qué tal? Resultados. Dice que Italia empató con Irlanda. México le ganó 3-1 a Ecuador. Algo que ya sabemos, que nos dolió mucho. ¿No es cierto? Pero más le ha de haber dolido al Montes, eso sí. De Leif. Hasta le ha de haber dolido hasta el alma, hermano. Eso sí le ha de haber dolido. Sí, no. Daniel estaba viendo hace rato unas imágenes, ahí todas bien sanguinarias, no mentira. Estaba viendo unas imágenes para enterarse bien, ya que él dice que no pudo ver el partido. Y se ve cómo se fractura la pierna, ¿no? Se ve realmente cómo se fractura la pierna y... ¡ay! Y dice que... se ve feo. La verdad no he visto. La verdad no he visto y no quiero ver. La verdad. Dice que... Reinaldo Rueda esperará hasta el último minuto para ver si es que... segundo Alejandro Castillo llegará o no llegará... al Mundial. Nos acaban de escribir también y nos dicen... qué bueno que hablen un poco de lo del Mundial y también hablen un poco de lo del Día del Niño. Creo que nos falta muchísima difusión sobre saber cuáles son los derechos, pero también hablar y decir que un niño, aparte de derechos, tiene obligaciones, las cuales tenemos que enseñarles desde muy tiernas edades a cumplir. Tiene mucha razón. Muchísimas gracias a la señora Pamela Salazar, que nos dice que nos está escuchando y que se ha hecho asiduo oyente de nosotros. ¿Sabes? Hay una canción que a mí me encanta, porque mezcla un poco de lo que tiene que ver con la música protesta antigua, de aquella que hacía Víctor Heredia, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Piero, y la música protesta que ahora hacen otros géneros, y en especial las hace, a mí personalmente me gusta muchísimo, la dialéctica que tiene Calle 13. Sí, ¿no es cierto? Es muy buenazo, es excelente, o sea, eso es para... Y justamente quiero despedirme con esta canción, quiero que la escuchen muy bien, se llama Canción para un Niño de la Calle, y justamente se trata de lo que te decía, Daniel, Mercedes Sosa y Calle 13. Claro que me parece que es un montaje, ¿no? Es un ejecutado montaje, pero excelente. Me despido, nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado 7 de junio. Estaremos hablando de algún tema que ustedes nos propongan. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, con en el Facebook, en Compartiendo Espacio RSCE, y a través de nuestro mail, que es el compartiendo@hotmail.com. Nos despedimos, nos vamos, nos vemos, Daniel, nos vemos el próximo sábado, nos dejamos con Mercedes Sosa y Calle 13. Chau. A esta hora exactamente